FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hemos sostenido, han escuchado, seguirán escuchando, seguiremos diciendo que hay una ausencia, un número escaso, no diría insignificante, pequeño, de abogados que puedan intervenir en cuestiones complejas que representan ir básicamente contra las instituciones, y lo digo así, ir básicamente contra las instituciones, es decir, interpelar a las instituciones. Entonces, sucede muy a menudo, ayer hubo otro ejemplo de esto que no merece una descripción, pero sí una editorial al respecto. ¿Qué hacer a partir de situaciones de violencia intrafamiliar que no van llegando por casualidad a quienes hacemos este programa, sino prestarán atención a lo que sostenemos en este programa y a partir de allí, fuera del micrófono, fuera del aire, intentamos intervenir en algún pasaje de historia dura, de historia violenta, que no se subsume las violencias en la violencia, sino son problemas que se arrastran y que no tienen ninguna posibilidad de reflexión dentro de las familias. Bueno, ayer anoche tuvimos uno de esos. Entonces, cuando me relataban la dificultad y en el qué hacer, se pensaba, si esto fuera institucionalmente correcto, si lo correcto fuera lo institucional, fácilmente uno podría indicar a esa persona o a esas personas, solamente por la tarea periodística tienen que ir a este lugar o a esperar. Pero al hacer el repaso del lugar que podía ser la comisaría de la mujer, entonces recordé lo de Nadia, recordé lo de Nancy, recordé lo de Gladys, recordé lo de Susana. La lista en lo personal de notas que hicimos en este programa es extensa. Entonces no tenía ninguna efectividad a plantearle a una joven que era la comisaría de la mujer. Después pensé, bueno, si no es la comisaría de la mujer, podría ser el servicio local de niñez. Y ahí sentí más peligro que la comisaría de la mujer. Porque está la situación de los hermanos Albo, los 5 niños separados de sus padres. Entonces, si no es la comisaría de la mujer, no es el servicio local, podría ser fiscalía, pero fiscalía no toma la denuncia. Porque el que está de turno nunca está de turno. Y si se lo encuentra con GPS es una gran proeza. Y al día siguiente, pero al día siguiente por ahí como hoy, llovió tanto ayer, puede ser que hoy el humor no sea el adecuado para atender alguna denuncia, sobre todo cuando tiene esa pequeñez que hace a la enorme complejidad. Y entonces dije, un abogado. El abogado hace que usted o vos firmes un papel y ese es tu patrocinante. Dice, él habla jurídicamente por vos. Él tiene la chapa que nosotros no tenemos. E institucionalmente, sobre todo en el campo jurídico o judicial, es de doctor a doctor, o de doctor, doctor a secretario, o a fiscal o a juez. Pero tampoco había abogado. Entonces nos pusimos a rastrear algunas notas ya viejas, cuando en situaciones de crueldad, no de violencia extrema, sino de crueldad, los pibes dejaron sus vidas en algunos barrios de Moreno a partir del gatillo fácil. Y quédate ahí, porque ayer en la sala de sesiones del Consejo se habló del gatillo fácil. Ya te voy a contar cómo se habló y por qué se habló. Entonces, recuerdo una situación que no viene en este momento puntualizarla con nombre y apellido, pero sí una situación muy concreta, donde se le pidió al municipio una intervención. La intervención no es te acompaño por acompañar. Las intervenciones, señoras y señores, hoy las intervenciones tienen que ver con la aparición de esos profesionales que no se encuentran, que pueden hacer ese patrocinio al que estaba haciendo referencia recién, porque no es igual para un secretario de un fiscal que vaya a un abogado a que vaya a la víctima. Desearía que, con dos o tres gritos que algunas compañeras y compañeros han hecho, que sacuden un poco a la modorra del secretario, se pueda tomar una denuncia. El tema es que a veces no están esos espacios para pegar dos o tres gritos y decir, aquí estamos, nos tienen que ver, es la obligación. Pero volviendo al eje, se le pidió en algún momento, en un caso de crueldad, una asistencia legal al municipio. El municipio dijo, no podemos asistir legalmente. Y es aquí lo que empecé a buscar ayer. La lista es muy larga, aburriría, pero sí tengo para decir que nosotros, los morenenses, en términos ciudadanos lo digo acá, le pagamos a 63 abogados. Es decir, la municipalidad tiene contratada a esta cantidad de abogados y el número es 63. Si ustedes quieren, los que están escuchando y tienen alguna duda del número, nos llaman al 466-6559, sino al 1533-680099, y les pasamos el nombre de cada uno de los abogados y abogadas. Pero el número es 63. Cuando Mendieta era presidente del Consejo, fue hasta el año 2011. Sí, tengo registro por apariciones históricas. El número de abogados que tenía la municipalidad, el que se llegó a cuestionar, era 50. Intendencia Regui. Hoy el número es 63. Ese es el número. Y pueden esos abogados, porque así está determinado por el señor intendente, intervenir en cualquier instancia jurídica. Claro que, o judicial, ya sea por juicios contra la municipalidad o instancias judiciales que impone o que busca la municipalidad para hacer defensa de sus derechos. Son 63. Para evitar juicios, para generar juicios, para representar al intendente. Es un número. Ahora, no es el número lo que más me genera a mí esta intención de editorializar, sino que de 63 abogados, yo no he escuchado hasta aquí, frente a situaciones de violencia de género, de gatillo fácil,

Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ayer se confirmó más que se conoció la noticia, que no iban a tratar policía comunal. Porque ya está en marcha una policía. No sé si vos te diste cuenta que hay camionetas, están todas blancas, son blancas y tienen un ploteado distinto al de la bonaerense, que es azul, azul con negro. Fíjate que las camionetas que están dando vueltas por Moreno tienen otro ploteo, otro logo. Y es un comando de patrulla nuevo. Bueno, en ese comando de patrulla que está pergañando Scioli con Granados, se me fue el nombre, de Granados. Bueno, ahí van a participar los intendentes. ¿Sabés cómo? Eligiendo al jefe policial. Es decir, antes de policía comunal está este comando. Es una exploración que están haciendo. ¿Sí? Entonces, próximamente nosotros vamos a ver a quién elige Mariano Hues como jefe de ese comando. Y quien debe elegir Mariano Hues, como todo intendente, es un policía retirado. ¿Mm? De ahí se enmarca esa famosa emergencia de Scioli. ¿Se acuerdan ustedes que Scioli dijo, vamos a llamar a todos los policías retirados? Bueno, acá está la primera muestra que no nos queremos adelantar porque es demasiado. Es demasiado. ¿Sí? La semana que viene lo vamos a contar cuáles son los candidatos. ¿Alguien me dijo Astegiano? No, Astegiano no. ¿Se acuerdan? Astegiano estuvo como 10 años, bueno, era un nombre que sonaba. Es un nombre que tiene buen vínculo con el intendente Hues y el ex intendente Rey. Cintia Medina, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Cazzolatti lo explicó muy bien lo que significaba el anuncio por parte de Scioli y todo su equipo, todo el gabinete, acerca de lo que es la emergencia en seguridad. Y uno de los puntos relevantes era justamente, bueno, llamar a los retirados para que cumplan funciones ante la crisis en materia de seguridad que se vio en la provincia de Buenos Aires. Ayer decías vos, estuvimos en la legislatura porque estaba planificado que se iba a llevar adelante el debate acerca de la policía comunal. No hubo debate. No hubo sesión, digamos. Aparentemente es parte de una interna que hay dentro del Frente, o sea, el Frente Renovador en su magnitud, en su mayoría, está de acuerdo con aplicar lo que son las policías comunales en la provincia. Parecería que es una discusión interna dentro del Frente para la Victoria, lo de las policías comunales, algunos puntos que todavía hay que ajustar. La plata es el punto. Y principalmente que hubo una reunión de intendentes esta semana con el ministro Granados que impidió de alguna forma que el día miércoles, ayer, se tratara en la legislatura provincial lo que es las policías comunales. Falta poco para el Mundial, esto tiene que cerrarse antes del Mundial, entonces seguramente el miércoles que viene habrá sesión en la Cámara. Se para el mundo, vos sabés, se para el mundo. Pero imagínate que está paralizada la... Un mes no venimos a hacer recorte. Imagínate que la Cámara de Diputados muchas veces está paralizada con el Mundial, digamos que directamente no van a trabajar. Bueno, el gringo puede certificar que estábamos haciendo una entrevista con la senadora Fioramonti, ¿no? Que era muy importante porque era policía judicial. Era, cómo se estaba dando el debate y demás. Y había un televisor, ¿no? Que tenía el despacho, un despacho muy coqueto de senadora Fioramonti. Entonces, mientras trataba de responder la pregunta que le hacía, miraba cómo estaban jugando las leonas, porque fue para los Juegos Olímpicos, una cosa así, ¿no? Así que imagínate. Está ya instrumentado. Un buen político tiene que tener un buen plasma. en su despacho, en la casa, imagínate, pero en su despacho tiene que tener un plasma. Sí, para estar informado. Hemos vivido también a nivel local cómo se apuraron algunas sesiones, porque iba a jugar Boca o porque iba a jugar River o algún partido, cualquiera sea. Bueno, entonces había que adelantar la sesión, sí, claro, hacerlo más rápido. Uno piensa que en ámbitos legislativos, vamos a decir, superior al nivel institucional, porque es la provincia de Buenos Aires, está decidiendo cuestiones toda la provincia de Buenos Aires, esto no ocurre. Bueno, también ocurre en la provincia de Buenos Aires, también ocurre con los legisladores. Así que calculamos que para el día miércoles va a estar aprobado seguramente lo que es policías comunales en la Cámara de Diputados de la provincia. O no. Bueno, mientras contamos esto, porque nos preparamos, ayer nos dividimos el equipo de trabajo, uno se quedó aquí cubriendo la sesión del Consejo porque estaba lo de la perlita, y el otro equipo se fue para La Plata a ver si había sesión. Bueno, no había sesión, ni siquiera hubo algo que se acercara a una discusión seria de algo que ya está planteado, Cintia. El planteo es el siguiente: los intendentes que bancan a la bonaerense en este sentido, reparación de unidades y combustible, si le ponen una policía, es decir, bueno, listo, yo banco esos patrulleros y esas reparaciones de los coches, los dos no. Ese es un problema. Sí, no va a ser ningún intendente va a bancar el sostenimiento de este comando, antes de Policía Comunal, este comando y la bonaerense. No lo va a hacer porque no le interesa hacerlo. No, el problema principal es que no hay plata. Sí, digamos, no hay fondos, y esto lo hacen explícito en cada una de las oportunidades que pueda hablar Granados, incluso cuando recorre acá, bueno, estamos haciendo esto, vamos a invertir tanto, sí, pero la provincia de Buenos Aires no tiene dinero. Sí, pero además de no haber dinero, los intendentes están planteando y están mirando que Scioli empezó a tener una política muy clara de descentralización de los problemas. ¿Está? Ese es el problema más de fondo. Yo le dije, bueno, transferimos la seguridad a los municipios, transferimos la salud a los municipios. ¿Por qué? Porque cada vez se expresa en territorio la bronca de problemas que acá pueden decir, es de provincia. No, ustedes son los que tienen que hablar con Scioli. Entonces Scioli, con su equipo de marketing, empezó a leer esto. Bueno, ayer hubo un hecho realmente sorprendente frente al edificio que conduce el sheriff Granados, ¿no? Dos tipos tirados en la calle. Y no se movían, dos. Bueno, Cintia te va a contar la historia breve. Bueno, La Plata es un lugar donde podés encontrar muchas noticias de información. Pero cerca de la legislatura provincial se encuentra el Ministerio de Seguridad, las oficinas del Ministerio de Seguridad, exactamente en la esquina de 2 y 53. Allí había dos personas tiradas en la calle. Uno le llamaba la atención porque... Es literal lo que cuenta, ¿eh? Así con las manos en la cabeza, tiradas, sí, en la calle. Me acerco hasta allí para preguntar por qué. Directamente no se levantan ni siquiera para hablar. No es ninguna huelga de hambre, nada. Solamente están tirados en la calle. Eran dos policías que habían recibido, bueno, daños a partir de su función, y lo que reclamaban era el retiro. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? Es que hay mucha burocracia que no le impide efectuar este trámite y que por eso estaban ahí hacía 4 horas esperando que el ministro o algún funcionario lo atiendan para resolver este tema. No había acompañamiento de otros, ¿eh? No era que estaban ellos dos tirados ahí y más personas atrás haciendo el apoyo. Ellos dos solamente hablamos 2 minutos y nos contaban lo que ocurría y por qué tomaron esta decisión. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez, mi compañero José Luis Álvarez. Los dos estamos acá reclamando que nos den el retiro. Los dos tenemos incapacidades bastante importantes en el cuerpo y la burocracia de nuestro Ministerio de Seguridad no nos da el retiro. ¿Por qué no le quieren dar el retiro? ¿Cuál es el argumento que tienen? Es burocracia. Son unos burros, lamentablemente, tenemos incapacidades muy importantes, como le dije, certificado por médico legista. Mi compañero hace 9 años que está de carpeta médica, yo hace 3 años que estoy de carpeta. Nuestras incapacidades no nos permiten trabajar en otros lados. Nuestro salario económico, nuestra economía se ha reducido notablemente porque la está de carpeta médica, nos reducen el salario, no podemos tener otros ingresos. Lo único que queremos es que nos retiren, tener un retiro digno después de 28 años de carrera y el 30 años de carrera, tenemos que estar tirados acá en la calle para reclamar lo nuestro. Eso es todo. Estamos acá hace 4 horas y no ha salido ninguna autoridad del ministerio a darnos una solución. ¿No tienen acompañamiento de sus compañeros? ¿Los veo a ustedes dos solos acá? Tenemos compañeros nuestros que están en la división de herido en servicio reclamando por nosotros. Y bueno, hasta ahora estamos esperando alguna solución, que no ha salido nada del ministerio a hablar con nosotros. ¿Se van a quedar? ¿Esto es huelga? ¿Tiene que ver algo también con la alimentación o es solamente permanecer acá? No, nos vamos a quedar solo, por todo por el tema del retiro nuestro y que nos den lo que nos corresponde, una indemnización como corresponde, y nos vamos a quedar acá hasta que nos solucionen el tema. Es todo nuestro reclamo, lo justo y lo que nos pertenece, nada más. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 50 años. ¿Y cuánto de servicio? En total, 28 años de servicio. Son unos burros, dijo. Ellos. Los dos podrían ser, de las dos partes. Pero eso no están sindicalizados estos tipos. No es que una parte de la CTA, y tendría que estar una parte de la CTA acompañado de estos dos tipos que se tiran ahí frente al ministerio del sheriff Granados pidiendo el retiro. No sé. La verdad no sé cómo, porque justamente era una de las discusiones que había dentro de la sí. CTA, pero incluso marcharon sectores sí, de la claro, policía sí, con sí, la sí, CTA. Sí, no, hay una parte, Pablo Micheli se expresó a favor de la sindicalización de la policía, se expresó. No lo estoy diciendo en términos jocosos, estoy diciendo que estas dos personas que están ahí, no, que viste ayer, reclaman por su derecho, el derecho de retiro, porque ya no pueden prestar servicio. Ahora, después que les den el retiro, yo estoy seguro que esos dos tipos están en una agencia de seguridad privada. Estoy seguro. Seguro. Os los viste muy mal. Me faltaba la sombrilla los dos. Pero claro, era una foto para lo que es La Plata, sin movilización, era una foto. Sí, y lleno de guardia de seguridad por dos tipos que estaban tirados en el medio de la calle. Peligrosos eran para quienes definen lo que es la seguridad ahí en el ministerio que maneja justamente la seguridad de toda la provincia. Bien, antes de ir a la tanda de media hora, 20 abogados te voy a tirar, rápido. Marcelo Mauro Gradín, Javier Ernesto Stegman, María Virginia Crom, Norberto Andrés Marchello, Raúl Aníbal Sosa, Norberto Julio Laza, Fabián Carlos Peruchena, Cristina Mónica González, Alejandro Rosario Sichelo, Verónica Clelia Napoletano, Silvina Edith Ledesma, Alejandra Vanina Flores, Silvina Elizabeth Peire, Marisa Alejandra Boquete. Estamos leyendo la lista de abogados que tiene la Municipalidad de Moreno. Susana Marcela Bianchi, Eve Nora Muchera, Marisol Casal Rico, Cristina Vasallo, María Alejandra Cabrera y Carmen Beatriz Ferreira. Cumplí con los 20, como les dije. Tengo 43 más. Si ustedes quieren, nos llaman al 466-6559. Si no, nos aburrimos con esto. De segunda hora podemos dar otros 20. Y reservamos para la semana que viene unos 23. La nómina de Sabela para el Mundial. Tanda de media hora. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM. Y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. En FM Moreno escuchamos

el Ejecutivo Municipal para construir, elaborar, edificar la ingeniería del pliego de bases y condiciones para un nuevo llamado a licitación por el Servicio de Transporte Público. 60 días para elaborar el pliego y luego lo trata el Consejo Deliberante y es el Consejo Deliberante quien define los cambios como se hizo en el año 2004. Dicho esto, es tan solo un adelanto de lo que vamos a escuchar después en las notas que realizamos ayer en la sesión ordinaria. Está en línea, ¿querés que pongamos un separador para salir de esto rápido? Si es factible. Bueno, Claudio Bajikov, director de la Media 11, está en línea. Un separador y charlamos con él. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, Claudio Bajikov, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, gracias por atendernos. La semana pasada hacíamos una nota que respondía a una práctica que está haciendo una organización social, talla y peso en los barrios. En un momento le preguntaba a esa compañera si ella tenía en el relevamiento, en el reconocimiento del campo, del territorio, tenía un registro de lo que son los embarazos adolescentes. Entonces la respuesta de ella fue sí, y van creciendo y son muchos. Entonces le pregunté si esas niñas van a la escuela. Me dijo, bueno, algunas sí y otras no, entonces aumenta la deserción escolar. El motivo de charlar con Bajikov es que la Media 11 tiene, ¿cómo lo definiríamos, Claudia? Claudia, un programa, una sala maternal. ¿De dónde salió esto? Porque es la única escuela, entiendo yo, que lo tiene. Sí, efectivamente es una sala maternal, que es un programa de la Dirección de Escuelas, que articula la dirección de secundaria, a la cual nosotros pertenecemos, con inicial, porque la sala está supervisada por el nivel inicial de enseñanza, sí. Y el área de psicología para la cuestión de contención a través del equipo de orientación. Es un proyecto de la provincia que tiene poca magnitud por ahora, porque hay 30 salas a manera de piloto, sí, en la provincia, de las cuales la nuestra fue inaugurada el año pasado, en el mes de agosto, le pudimos dar inicio, después de mucho tiempo de trabajo, de relevamiento, de realizar alguna reforma edilicia también, porque la escuela no estaba preparada para esto, y hoy está funcionando. Claudio, ¿por qué ustedes ingresan al programa? Nosotros, sabiendo de que estaba esta posibilidad, a partir de una resolución de la Dirección de Escuelas, que contemplaba esta atención a las mamás estudiantes, y viendo que era una problemática, no de ahora, sino que propia prácticamente, sí, del nivel secundario, desde que todos trabajamos en este nivel, vimos que era una posibilidad de dar una respuesta a esto, o sea que fue, en cierta forma, una iniciativa de aquí, de los docentes, ¿no? Se da este marco resolutivo y a partir de ahí presentamos. Nos avala en esto la inspección, la jefatura distrital, la jefatura regional, se le da curso y, bueno, dirección de secundaria aprueba la sala para nosotros. ¿Qué cambio ves? Ya hace un tiempito atrás, ¿no? En el 2010 aproximadamente. 2010 y se puso en forma operativo este programa el año pasado, me decís. Sí. Bien. La conducta de las jóvenes madres que pueden estudiar y dejar los niños ahí, ¿cómo la describís? Y bueno, es algo novedoso, sí, desde lo pedagógico, porque bueno, implica la llegada de la mamá con el bebé a la escuela, ¿no? Es recibida por las maestras, hay dos maestras a cargo de la sala, tiene un máximo esa sala de 8 bebés, estamos en ese número de bebés que participan de esta sala. Y bueno, las chicas concurren a la clase y tienen su tiempo, si lo necesitan, para ir a atender al bebé o para darle la lactancia, lo que fuera necesario, pero ya sin esta separación de la escuela, ¿verdad? Las clases. Claudio, ¿y tenés vos como director que resolver algún tipo de demanda, decir, de otra joven que tiene su bebé y quiere estudiar y por una cuestión de cupo no se da, o tener la posibilidad de ampliar el cupo? ¿De qué depende el cupo? No, no, no. El cupo depende de una cuestión de tamaño de la sala y de la disposición de las maestras. Las maestras no pueden atender a esa cantidad de chicos. Eso está estipulado, ¿verdad? Ah, a ver, okay. Entonces, el programa estipula que cada sala puede atender 8 niños. Exacto, ¿es 8? Exacto. Sí, sí, sí, sí. ¿Y en qué horarios? ¿Y en qué horarios, Claudio? La sala se extiende durante 6 horas en el turno mañana, que es el turno de la cursada de las chicas. Ah, la mañana, bien. Por sí, eso vos dijiste, ¿no? Es piloto, es una experiencia piloto. La asistencia, claro. Toda la asistencia. Esto, hay algunas salas en otros rincones de la provincia que empezaron tiempo atrás, empezaron ya hace un año o dos, pero bueno, no deja de ser una experiencia reciente. Y bueno, entendemos que se van registrando todos estos, tanto inconvenientes como situaciones exitosas, ¿no? Que van saliendo para evaluarlas y ampliarlas a otras escuelas o a otras realidades, aplicarlas, ¿no? ¿Es una sala maternal solo para lactantes o son varias edades? Arranca de los 45 días hasta los 3 años. A los 3 años cumplidos, el niño ya ingresaría al jardín. ¿Sabés que me gustaría compartir con vos una reflexión de cómo se va adaptando la escuela a los tiempos? Y me parece correcto, ¿no? Hace un par de años atrás lo común en una escuela no era el almuerzo, sino era la taza de leche. Sí. Después se convirtió la escuela en un comedor. Y ahora la escuela, además de tener la taza de leche, un comedor, que tienen que luchar mucho por la taza de leche y el comedor, es una sala maternal. Esa adaptación ojalá que requiera no solo un acompañamiento de la Dirección General de Cultura y Educación, sino de la comunidad. Es decir, entender en qué estadio social nos encontramos. Es difícil porque hay responsabilidades que se asumen, pero el programa, si bien es piloto, yo creo que por la propia realidad que existe hoy, que vos dijiste algo claro, es decir, hubo a lo largo de la historia niñas embarazadas que iban a la escuela. No sé si en esta cantidad, no lo sé. Pero el programa piloto me parece que responde a una realidad. Y esa realidad ha sido reflejada por los directores y directoras de las escuelas y por el cuerpo docente. Si no, no existiría el programa. ¿No? Sí, o sea, responde a una realidad porque, bueno, también hay que, si bien todo esto está dimensionado y hay estadísticas a nivel provincial, nacional, de Naciones Unidas mismas, en cuanto a las estadísticas de embarazos adolescentes, hay que tener en cuenta que años atrás no todos, la escuela secundaria, o sea, no era obligatoria, por lo tanto no había tanta cantidad de chicas que pudieran tener esta situación. Para comparar, hay que ver esa diferencia. Y en otros momentos también, 20 años atrás, 30 años atrás, una situación de este tipo quedaba fuera de la escuela y, bueno, nadie preguntaba por ella, ¿no? Tal cual. Se ocupaba otro ámbito, la familia, la contenía, pero no pasaba a ser una situación, una política de Estado, y hoy lo es. Y respecto del comedor, te corrijo, ¿no? En el caso de el nivel secundario, nosotros no tenemos comedor. No lo decía por el nivel secundario, No lo decía por eso. Igual sí, en algún momento, y frente a una situación muy crítica que tuvo el país en el 2001, 2002, nuestra escuela fue también una de las pocas que convertía esa copa de leche, esa merienda, en un almuerzo. Y por un tiempo fue necesario, para atender a una situación. Pero siempre sin descuidar el fin educativo, Sí, en claro, este caso sí. Es el egreso de las chicas del nivel secundario, que es lo que nos interesa. Bien, te hago dos preguntas finales, Claudio. Estás escuchando al director de Media 11, que está ubicada en Francisco Álvarez. ¿Qué sucede con aquellas mamás que tienen a sus hijos y que por el cupo no pueden llevarlos allí? Porque bueno, todo esto arrancó con algo que tiene que ver con la deserción escolar, ¿no? Claro. Justamente, bueno, esto no es solamente la sala, sino que tiene que ir acompañado de un programa de educación sexual integral, que va a incluir también esa prevención de embarazos o la orientación más adecuada a las chicas para que esto no se dimensionara y se dieran las posibilidades de contención que puede dar la escuela, ¿no? En el caso de también, de todos modos, al saber chicas de la comunidad que está la sala en la escuela, bueno, se acercan con esta posibilidad de continuar su estudio aquí. Y en función de eso se va haciendo un relevamiento con el equipo de orientación social, viendo quién tiene, digamos, más mérito, llamemos, para requerir el uso de esta sala, ¿eh? Porque no deja de estar las posibilidades de contención que históricamente dieron las familias y todo, ¿no? No todas están con la urgencia de que si la sala no lo contiene, no podría estudiar la chica. ¿Mm? Bien, y la última, Claudio, el personal que trabaja en la sala, ¿quién lo selecciona y quién lo supervisa? Sí, es el docente de dirección de escuelas, como te decía, lo supervisa el nivel inicial, es una articulación con el jardín 906, en nuestro caso, y es personal de dirección de escuelas, o sea, son dos maestras con su título habilitante para la sala maternal. La Media 11 es la única escuela en el distrito que tiene sala maternal. Sí, la primera, la única en el distrito y en la región novena. Bien. ¿Cuánto nos falta? Claudio, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por participar. Bueno, ahí pasaba el director de la Media 11. El cupo es de 8. No es una prueba piloto. Pero si escucharon bien, Bajikov decía que esto arrancó en el año 2010. Es decir, en el 2010 pensó la Dirección General de Cultura y Educación que había que tener este programa. Y comenzó a funcionar en agosto del año pasado. ¿No? Y estaba bien enfocado el director cuando dice, además de la sala maternal, tiene que haber un programa de salud sexual y de procreación responsable, me pregunto. Es decir, tiene que combinarse del programa de esa joven que ya es mamá y que puede dejar a su niño, a su bebé, en la escuela. ¿Por qué lo plantean así? Porque si esto se amplía, una adolescente puede decir, bueno, tengo mi bebé, lo dejo ahí y estudio. Ese es el enfoque de la complementario de programa a programa. La sala maternal se expresa por la radiografía que tienen los directores a partir de la deserción escolar. Ahora, se trabaja en algo que es un piloto, pero fundamentalmente lo que complementa, y entiendo como lo central, es un programa de educación sexual y procreación responsable. Va por ahí. Bien por la Media 11. Bien por la Media 11. Tenemos que ubicarnos, no sé en dónde. El Consejo Deliberante, en un tema musical, en algo que nos relaje un poquito. Ahí vamos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. You think you're on top of the world, but you know it.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, vamos a introducirnos en la sesión de ayer, en la sesión ordinaria de ayer. Si sale la comunicación telefónica, por supuesto vamos a detener esto. A ver, en el año 2004, y está bueno ubicarnos en las fechas, en los tiempos hoy merecen nuestra atención. Año 2004, ya había asumido Néstor Kirchner. Si el kirchnerismo aparece en la escena política antes del 25 de mayo de 2003, mucho antes. Aparece cuando Kirchner participa de esa gran interna del peronismo, gana Menem, pero Menem después no se presenta en la segunda vuelta. Eso lo tenemos. Y hay gestos muy claros de Néstor Kirchner de absorber de la mejor manera, de forma positiva, lo que el humor social en aquel tiempo estaba manifestando. 2003, 2004. En el 2004 arranca la concesión a favor de la empresa La Perlita. Es decir, en el inicio del proceso nacional y popular en el plano local, se iniciaba la consolidación del proceso que va a contramano de lo que a nivel nacional se dice. Entonces, La Perlita, 2004. Marcelo Gradini es uno de los hombres que trabaja y elabora el pliego de aquel momento, cuando lo envía al Consejo Deliberante, hay muchísimas modificaciones. Porque en el caso del transporte, a diferencia de la basura, aunque es discutible, todo es discutible, en el caso del transporte, claramente dice la Ley Orgánica de las Municipalidades que el Consejo Deliberante es poder concedente. Está planteado sobre servicios públicos. Es el poder concedente. Pues bien, 10 años. 10 años. Si te parece, Bernardo, vamos a escuchar la entrevista que le pude hacer en el día de ayer al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, ni bien terminó la sesión. ¿Sí? Se votó en el día de ayer una modificación del proyecto original que firmó Wes, la ordenanza la firma el intendente, el despacho más importante fue firmado por el secretario de gobierno Marcelo Gradín, pero se modifica esa ordenanza, atento a qué, se establece una prórroga del transporte público de pasajeros que está monopolizado y servicio comunal en La Perlita hasta el 30 de noviembre de este año, y tiene 60 días, una vez promulgada la ordenanza, el licenciado Wes, para elaborar un pliego de bases y condiciones que llame a licitación. Esto no estaba en el proyecto original. Es más, en el proyecto original quedaba la duda si era una prórroga de 120 días o de 10 años. Coqueteó con esto el Ejecutivo. José Barreiro, que charló con todos los medios presentes en el día de ayer, lo hizo con este y arrancaba la charla así. Enmarcarlo en desprolijidad o no, a veces es conveniencia propia de cada uno de los sectores. A ver, sí creo que por ahí podíamos haber conceptualmente haber estado más claro que no lo estuvimos. Hubo un error de tipeo muy importante que también hay que reconocerlo. No reconocer un error no te hace ni más ni mejor ni peor, ¿no? Entonces, se tipeó mal Gradín. Sí, no sé si Gradín, yo no sé, la verdad sí, que firmó no. Firmó Gradín. La verdad que no sé, bueno, sí, no sé quién lo redacta. ¿Mariano firmó? No, firmó el secretario. El que firmó. Hay dos firmas, yo veo una que está Gradín y otra que está Wes. No, la que no sé, firma. Ya que hacen gestos, yo vi las dos. La que firma es el secretario de gobierno, a ver, yo no sé si quién lo tipea. Sí, reconocer esto, me parece que no está mal. Me parece que eso nos abre una discusión importante en el Consejo, que la tuvimos hoy, donde todos nos pusimos de acuerdo que había que bajar el tiempo de esta prórroga. El intendente, enmarcado en eso, dijo, me parece fundamental, si me dan los tiempos para hacer el pliego para poder mandarlo al Consejo, que ustedes lo discutan, aprobarlo, que venga de nuevamente a la municipalidad, volver a mandarlo, si llega a haber alguna reforma, aprobar las reformas y de ahí llevar una licitación, yo no tengo ningún problema. Y lo primero, porque vi los titulares tuyos y la foto de Userralde en un colectivo. Es buena foto esa, es buena foto. En otro distrito, no en el distrito de Moreno primero, pero me parece que nosotros no. Acá había foto de Userralde en los colectivos de la perrita. No hicimos un pliego para una empresa. Vamos a hacer un pliego para todos. Y más, te convoco a si tenés empresa de transporte y quieren participar del pliego. No tengo, presidente. No, está buena la chicana, pero no tengo ni tendré. No, yo no chicano. No lo hago nunca chicana, lo pedí más. Si no, te ayuda a que nos convoque en esta cuestión popular e intentar mejorar cosas. Y sí decir que esta cuestión del transporte la venimos arrastrando de una plataforma política electoral de 2011, donde discutimos y donde Mariano Hue decía muy fuertemente hay que cambiar algunas cosas de transporte de Moreno. Precisamente lo interrumpo, pero me parece importante porque yo escribí la nota, que usted vio la nota, y yo recordé que en campaña electoral del 2011 Hue planteaba necesariamente una discusión de un nuevo pliego a partir del reconocimiento de que el transporte es un derecho y en función de la realidad nueva del distrito, así que eso también lo tiene que apuntar. Y señalé la sesión itinerante de Cuartel Quinto, donde se votó una extensión de recorrido 23, que al día de hoy yo no sé si se vetó la ordenanza o la perlita no hizo lugar. Porque eso también tiene que ver con el ejercicio de este Consejo Deliberante para no ser una escribanía, porque creo que a veces es una escribanía. A veces creo que son cosas conceptuales tuyas algunas cosas, ¿no? Y también te voy a decir, porque si no, te voy a responder, porque si no, uno hablaría de ciertas cosas, nomás y no de todo lo que vos preguntas. Primero, nunca yo trabajaría menos la voluntad de ninguno de los legisladores, sino reconocer la voluntad de los legisladores, donde se sientan muchas horas a leer esto y a modificar, y vos ves que la mayoría de los expedientes que son tan complicados como estos siempre salen con modificaciones, y nos dedicamos horas enteras de modificar esto, tanto oficialismo como oposición, porque a mí sería más fácil aprobar un proyecto que manda el oficialismo y no sentarme a discutir una reforma como la que hemos tenido hoy. Me parece que queda marcado que nosotros siempre en esa voluntad somos los que intentamos hacer lo que sea mejor para el pueblo, para Moreno, y muchas veces el intendente necesita consultar, es una manera de consultarnos políticamente como hacer para resolver algunos conflictos que tiene y también para tomar la mejor decisión. Bueno, por aquello del fetiche, esto no es una reforma. Va, por lo menos yo me dice, y sigo sosteniendo, que la reforma tiene que ver con algo profundo, un cambio de raíz, una reforma, un cambio. Esto fue parchar un ensayo de un tipo que es muy inteligente como Gradín, que no tuvo un error de tipeo. Tiraron a ver si salía 120 días o 10 años. Porque no pueden resolver un problema que es político y económico. Con la perlita. Ahora, decir que se abren las reformas. Bueno, esto es fetichizar la política. Así el pliego de la basura. Llegó el pliego que se lo copiaron de otro municipio. Y lo dijo una concejal, lo copiaron de Zárate, no sé dónde, era igual. No le cambiaron una coma. Entonces después cuando vieron que era una copia, y mala copia, se hicieron cambio. Entonces dice, bueno, ahora sí estamos abiertos a las reformas. Pero es lo que se cree hoy, cuidado, ¿eh? No es una crítica al azar. No estoy diciendo que esto se ha estructurado así. Se lo voy a pedir a Bernardo algo. Esta nota tiene otras partes, pero esto es lo primero que dice Barreiro cuando termina la sesión y puedo efectuar la entrevista. Ahora escuchemos quién habló en el recinto. ¿No? Si esto se dice después de la sesión, ahora vamos a poner dentro del oficialismo. ¿Qué dijeron? Entonces el primero es Benítez, Carlos Benítez, que es el presidente del bloque, que dice algo muy cortito y le pide al secretario que prosiga. Es el primero que habló y dijo esto nada más. El trabajo realizado por el conjunto del cuerpo da la situación de consenso, de aportar, entendemos, al Consejo, al Poder Ejecutivo local, de la posibilidad de prorrogar el convenio, con algunas modificaciones que hemos propuesto de conjunto y a quien solicito de lectura el señor secretario, por favor. El proyecto original quedaría en los mismos vistos y considerandos, y en la parte resolutiva quedaría redactada de la siguiente manera. Artículo primero. prorrogas el contrato de concesión de servicio público de transporte de colectivo de pasajeros por automotor de jurisdicción comunal del partido de Moreno a la empresa de transporte La Perlita Sociedad Anónima, con domicilio constatado en el contrato administrativo de concesión en la calle Pío Bano, 3553 de la localidad y partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre de 2014, bajo las condiciones y circunstancias que emanan del pliego de bases y condiciones de la licitación número 1 de 2004, con los alcances y modalidades que surge de la normativa dictada en consecuencia. Artículo segundo. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para que confeccione el pliego de licitación del servicio y lo remita al Honorable Consejo Deliberante para su posterior aprobación en los próximos 60 días corridos de sancionada la presente ordenanza. Artículo 3, de forma. Bien, acá lo que dice Copolaro, estás escuchando a Copolaro, es un nombre, es un histórico de Mariano Hues. Es sancionada la ordenanza, decía, ayer se sancionó la ordenanza. 60 días corren. Son 60 días hábiles. No hay feriado puente en el, pues si no son más. Bueno, todo se puede correr. Acá la cuestión, que ayer lo decíamos en este programa, son los tiempos. La empresa La Perlita le pidió en septiembre, porque ayer me mostraron otra parte del expediente, en el mes de septiembre, una carta dirigida al intendente Hues, la renovación de la concesión tal cual lo establece la ley orgánica, y no son 10 años. Por eso, Gradín, si algo que tiene es la inteligencia para actuar como funcionario público. Solamente se pueden otorgar 10 años si el contrato de concesión es de 30. Menos de 30 años, el primer contrato de concesión, una prórroga se puede hacer por el tercio. Como este fue de 10, ese de 3. 3 años y 3 meses, si quieren ustedes. No de 10. Por eso exploró la municipalidad. Y esto no lo desconocían los hombres del oficialismo que tienen algún interés en saber cómo es la cosa pública. Pero escuchen lo que dijo Pedro Camps. Pedro Camps, que hasta el año pasado fue secretario privado del intendente, que es el segundo mandato como concejal que está desempeñando, y a mí me sorprendió, pero lo escuchamos. A ver, ¿en qué términos habló Pedro Camps? De alguna manera lo que me insta es ver las problemáticas que tiene el distrito y que son muchas. Lo que me obliga a pensar o actuar desde esta banca es si estamos a derecho dentro de lo que es la ley orgánica, y me parece que sí, que estamos a derecho y que estamos dentro de la ley orgánica para los tiempos y forma. Acepto también, no me voy a transformar desde esta banca en el defensor de nadie, absolutamente de nadie. Acepto muchas veces los inconvenientes o quizás las desprolijidades por las cuales también desde este lugar, porque me toca asumir la responsabilidad de una presidencia, las desprolijidades a veces que cometemos, pero también es verdad que se cometen desprolijidades cuando se hacen. En ese sentido, lo que queremos nosotros, o al menos desde mi lugar, es transformarme en alguien que cuando ve un error lo pueda traducir en algo positivo. Quiero transformarme en alguien que pueda ver y formar parte de un cuerpo donde trabaje en una licitación, en un pliego de bases y condiciones donde realmente me vaya de este lugar estando orgulloso. En ese sentido, me parece que si no se diluye en todo, y parecería que todo está mal, y no todo está mal. Si bien hay cosas que hay que corregir, y es verdad, y estamos aquí para eso, y vamos a ayudarlas a corregir desde el lugar donde uno está. Muchísimas gracias. Bueno, es casi personal lo de Camps, ¿no? Porque decía, bueno, nosotros, pero yo desde este lugar. Nos equivocamos porque hacemos, pero se equivocan. Y no voy a tapar al que se equivoca porque podemos mejorar. En otro pasaje de la historia del Consejo Deliberante, quien hablaba era el presidente de bloque. En este caso habla, infiero, Camps, que es presidente de la Comisión de Legales, porque no está constituida la Comisión de Tránsito y Transporte. Así que corresponde a Legales, imagino. No estaba especificado así en la orden del día, pero entiendo o creo entender que es Legales. Pero lo dice, bueno, aportar, no voy a defender a nadie, dijo. Yo no voy a defender a nadie. Por eso, entre lo personal y lo político, en términos apropiados, ¿no? De Pedro Camps, volvemos a José Barreiro, ¿no? Entonces, Benítez, Copolaro, Camps, son los únicos que hablaron en la sesión sobre la prórroga. Lo que estamos escuchando de Barreiro fue posterior a la sesión. Bueno, el segundo pasaje de la entrevista es este. Si nosotros venimos discutiendo un pliego muy fuertemente dentro del Ejecutivo, donde todavía no vino para el Consejo, donde participa el concejal Benítez y participo yo de esa discusión del pliego nuevo. ¿Se está armando el pliego? Estamos discutiendo un pliego nuevo, no llegamos a terminar de ponernos de acuerdo ahora, lo que estamos haciendo es querer avanzar lo mayor posible para poder que este pliego sea lo mejor e intentar de garantizar, digamos, o nos ha tocado participar de muchas jornadas de transporte a nivel nacional y hemos visto muchos pliegos nuevos de otras provincias donde son muy innovadores y son muy... La verdad que mucho, muy vistoso para y cambia la funcionalidad del pueblo, ¿no? Entonces eso ayuda. Entonces, bueno, la verdad que estamos intentando insertar eso y trabajar sobre eso. Es muy largo, vos sabrás que un pliego de transporte es complicadísimo. Muchos de nosotros es la primera vez que estamos discutiendo un pliego y también eso nos hace sentarnos y estar muchas horas leyendo y muchas horas compartiendo esto. Lo primero es decir, destacar la voluntad de los legisladores de Frente para la Victoria. Lo que hace hoy el concejal Camp era más fácil votarlo, que políticamente era más, me parece que era más al uso de costumbre votarlo y no reconocer un error. Y me parece que a nosotros no nos cambia reconocer un error, no nos cambia intentar de mejorar cada espacio para que ese momento sea único, ¿no? El error es que se le podía dar 120 días de prórroga o 10 años. Miren el error. A eso le llaman error. Sí le pregunté, porque está dando algo muy, muy interesante, Barreiro. Está diciendo, estamos trabajando en el pliego. Si no llegaron en el tiempo, por eso se pide una prórroga. Entonces, están trabajando en el pliego. Entonces le pregunté si el pliego, para bajarlo a lo que nosotros nos interesa, en definitiva, que es la construcción del derecho, ¿no es esto? Dice que los vecinos de Barrio La Unión, los vecinos de Los Hornos, los vecinos de 23 de diciembre, puedan tener un transporte público adecuado. Le pongo el ejemplo más cercano. Un pliego de las características que se tiene que trabajar debe reconocer nuevos recorridos, lo que se llaman pisos. Allí funciona el pliego, es decir, después de 10 años de crecimiento, un pliego no puede ser igual, el del año 2014, al del año 2004, no puede ser igual. Entonces, es una pregunta simple y concreta, y la respuesta de Barreiro fue esta. No, simple y concreta para vos, la verdad que para nosotros no. Primero, esto lleva dos partes. El Consejo Deliberante es el que cede el suelo. Entonces, el Consejo Deliberante es el que le da el suelo al Ejecutivo para poder realizar el pliego. Entonces, nosotros lo que hicimos primero el año pasado, y me ha tocado a mí en la Comisión de Tránsito y Transporte, es intentar incorporar la mayor cantidad de calles que puedan ser transitables para poder que este pliego tenga mucho más suelo y poder discutir el horizonte que sea mucho más grande. Uh-huh. La verdad que en ese marco venimos intentando de ampliar el conocimiento lo más posible y buscando esto, ¿no? Que estén casi toda la mayoría adentro y viendo cómo hacemos para... Hay cosas nuevas como... Nos tocaba en Rosario que depende del suelo, depende del transporte. No es que el transporte tiene que soportar el suelo, sino según la calidad del suelo y la calidad del transporte que va por arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí y también estamos muy basados en eso, en ver en qué cada sector qué, ¿no? Entonces me parece que hay que ver esto. Y el peligro hay que hacerlo en pos de nosotros y no en pos de las empresas que vienen a visitar. Y eso es lo primero que dijo el intendente cuando nos sentamos ahí. Uh-huh. Me parece que esto tiene que sumar. O sea, ojalá que 60 días de debate nos dé una dureza de poder decir que la gente no va a pasar más necesidad, ¿no? Que sea algo tan estricto decir la gente no va a poder pasar la necesidad de caminar para tomar el transporte. También quiero decir que esto va atado de una responsabilidad de las empresas que vengan a visitar. Yo creo que las empresas tienen que hacerse cargo de la reparación del suelo. Creo que tiene que muy fuertemente, hice una política central y lo dijimos en campaña y lo seguimos sosteniendo y lo vamos a seguir sosteniendo el último día que podamos trabajar todas las cosas. Ese sería el canon, porque la perlita en el pliego de 2004 estaba también. Tenía que entregar asfalto caliente y reparar, bueno, no se hizo. En campaña lo dijo Wes. Uh-huh. Esto lo tenemos que corregir, es decir, en el pliego va a estar contemplado que es su obligación sine qua non de la empresa. Pero ellos rompen y nosotros no tenemos por qué poner maquinaria de la municipalidad. Por supuesto, por eso le digo. Eso. Entonces, las máquinas de la municipalidad tienen que estar para reparar otras situaciones que tenemos, que es para que el pueblo viva mejor. Entonces tenemos que empezar a discutir esto, es un horizonte muy grande y nosotros vamos para adelante, no te quede ninguna duda que vamos para adelante y que estamos buscando mejorar esto. Me parece que ojalá podamos estar todos los bloques a la altura de poder esto, de llegar a esto. También destacar que nosotros tenemos mayoría y podríamos directamente sacarlo y no preguntarle a nadie, y nunca generamos eso porque dijimos el primer día que fuimos la herramienta acá y que asumimos, dijimos vamos a acabar con los usos de costumbre, dijimos vamos a incorporar que las voces sean de todos. Entonces seguimos trabajando sobre que las voces sean de todos los legisladores y los representantes que el pueblo eligió, porque aquí hay representatividad del pueblo. Bueno, lo último tiene que ver con una pregunta también simple. Si el pliego está armado para que participen otras empresas, se los contaba ayer, el Grupo Plaza estuvo ahí de venir a Moreno, ahí, Cirigliano, estuvo ahí. Pero hubo un abroquelamiento político con la Perlita y con el señor Prieto. Entonces no ingresó el Grupo Plaza. Curiosamente estamos en una situación anómala en Moreno porque la línea Nueva Metropolitana, con la 365, ingresa a un barrio de Moreno, siendo eso un recorrido comunal. Y eso es facultad, es decir, el poder concedente de los pisos es el Consejo Deliberante. Y el control del Ejecutivo. Bueno, la línea 365, en forma, tengo que decirlo, irregular, ilegal, pero respondiendo a un derecho que está por encima de la interpretación de las leyes, en este caso, ingresa. ¿El pliego va a contemplar un servicio que conecte la ruta 24, ex-197, con el fondo por la calle Portugal? Cuando hablan de los pisos, ¿a qué se refieren? ¿A cómo están los pisos hoy? Porque una empresa, cualquier empresa, no solamente la Perlita, cualquier empresa va a decir, bueno, yo hago el recorrido, a ver cómo está la calle. Está destruida, bueno, se me rompe la unidad. ¿Y quién me paga esto? Costo-beneficio. No sé, no es tan simple, porque tiene que ver con la infraestructura. Y además porque una parte de lo que gana la empresa está subsidiado por el gobierno nacional. Lo último tiene que ver si el pliego, lo que espera el gobierno de Hues, es que lleguen otras empresas y que se genere la competencia. Ojalá que sí, ojalá que tengamos empresas que puedan venir a licitar y que tengan muchas empresas, ojalá que no sea una y dos, o que sean dos por compromiso y que una licite 30-40% más arriba para no poder competir. La verdad que nosotros nos hacemos cargo de todo, nosotros discutimos todo y sabemos en qué condición y en qué mercado estamos. También sabemos que lo que venimos haciendo es muy difícil para llevarlo adelante en la práctica, entonces me parece que cada uno conoce la realidad del transporte, me parece que vos la tenés que conocer, me parece que están subdivididas por territorio, nosotros ojalá podamos romper con eso, ojalá que esto no sea lo de el Barba amenazado, el Barba, el intendente de Quilmes, por un sindicato, ojalá que podamos llevar a otra cosa, y esa es la responsabilidad política que llevamos adelante, tan compleja como esa. Bueno, en este caso no es camionero, sino UTA. Si estamos hablando de que no sea complejo, que no pase lo que pasó en Quilmes. En Quilmes lo que pasó es que Camioneros dijo, nosotros no queremos que los laburantes sean municipalizados. Que siga la empresa Covelia u otra empresa, pero querían Covelia. Por los salarios. Acá lo que está diciendo, tomando como ejemplo Barrero, sin que yo se lo pregunte, es un tema complejo. Entonces, ¿qué sería? ¿Que ven otra empresa? Entonces, ¿tiene que reducir la planta de personal a Perlita? Si siempre se acordó que cuando hay un despido se pasa a otra empresa, se le paga la indemnización o se reconoce antigüedad y listo. Así pasó con la cooperativa Mariano Moreno, así pasó con la Merlo Norte. La Perlita absorbió esos trabajadores porque las empresas caían. Supongo que habrá pasado con el Colmenar también, ¿no? Que algunos laburantes habrán pasado a la Perlita. Bueno, es otro planteo. No se va a ir la Perlita de Moreno. La discusión es si puede ingresar otra empresa Moreno.

pasado el mediodía. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días. Bueno, el martes decidieron ir a la municipalidad en horario de funcionamiento de la municipalidad, ¿no? De planta. ¿Qué ocurrió? La intención fue la misma de siempre, poder juntarnos con otras familias, con otros vecinos, en un reclamo de seguridad. Estábamos en la plaza, como siempre, y cruzamos a la vereda de la municipalidad, y mi cuñado fue a entrar porque tiene un amigo que trabaja ahí, y la policía cerró las puertas, lo agarraron a él, como si nosotros fuéramos a lastimar a alguien. Tenemos una situación bastante fea y violenta por parte de la policía, que no tenía nada que ver, porque no íbamos a aplaudir y a gritar seguridad con nuestros carteles de nuestros familiares, nada más que eso, lo mismo de siempre, nada más que en un horario pico. Claro. Gisela, ¿qué es lo que ustedes creen o demandan o consideran como política de seguridad? ¿Qué debería hacer el gobierno municipal y el provincial? En medida de seguridad, sí. Creo que lo que hay que hacer es remover la policía. Bien. Eso me parece fundamental, porque creo que es muy complejo, porque hay ya tanta tranza en Moreno que es complejo, como que es algo que da para mucho. Uh-huh. Pero eso es algo que me parece básico. Es decir, remover la policía, hacer un cambio de la policía. Sí. Uh-huh. Otros policías, que vengan otros policías sería. Sí, sí, que... Que no sea constante la posición de los policías en una comisaría, que ajá, pueda haber un ida y vuelta, ¿me entiendes? Una rotación, un cambio para, claro, que no se perpetúen ahí, bueno, claro. Claro. Esa sería una. Y sobre la actividad del martes, ¿eran muchos, Gisela? ¿Era mucha gente como para que la policía cerrase las puertas? Estamos hablando de las rejas que conducen al patio... que te lleva al sector interno de la municipalidad o lo que sí es el sector de ventanillas, es decir, de ese patio, ¿no? ¿Es sí eso? Sí. Uh-huh. ¿Pero qué eran muchos ustedes? No, éramos, no sé, 15. Ajá. ¿15 personas? La realidad es que no. Sí. 15 personas y la policía actuando para que tu cuñado no ingrese... Para que no ingresemos, sí. Ajá. ¿Y qué decía? ¿Qué les dijo la policía o qué le dijo ese personal policial a tu cuñado? Que no podían entrar, es un espacio, es un lugar público. Es la municipalidad de Moreno. Ajá. Nada. No se entendió para nada la actitud. Uh-huh. Es decir, que ustedes son peligrosos. Y aparentemente sí. Digo, yo tenía una cacerolita chiquitita y una cuchara. ¿Qué podíamos hacer? Uh-huh. ¿Qué otras familias estuvieron el martes? ¿Tuvo las familiares de Sabine estuvieron? Estuvo, sí. La familia Sabini, es difícil porque también la gente trabaja, claro, no siempre van, claro, todos los que a veces van. Estuvo la familia Sabini, la familia Nieto, sí, la familia de Horacio Molina, Marino, de Horacio Molina también, sí. Uh-huh. Está bien, son las familias que permanecen porque como todo, y vos lo estás viviendo, Gisela, que cuando sucede lo de Pablo, hay una fuerte movilización en la puerta de la comuna, ¿no? Muy, sí, muy, muy, muy grande, digamos, impactante. Y después se va perdiendo eso, ¿no? Se sí va perdiendo, se va descomprimiendo, se reduce, y se reduce a quienes viven esto con mucho dolor, ¿no? Y con mucha rabia. Bueno, son ustedes, son los familiares. Sí, a quien tienen la desgracia de tener que pasar por esto. También creo que un poco se fue desvirtuando el reclamo, porque si nosotros vamos a reclamar al municipio, más allá de que pedimos y queremos justicia para nuestra familia, el reclamo que vamos a hacer al municipio es de seguridad para este Moreno horrible en el que estamos viviendo. Bien, claro, el punto está bien lo que marcás, porque si es pedir sobre las causas, se va a fiscalía y se le pide al fiscal a ver por dónde va la historia. Claro, totalmente, ¿no? Me voy a la fiscalía, me voy a hablar con el juez que le toque la causa, con quien sea, ahí voy a buscar la justicia. En la municipalidad buscamos seguridad para este Moreno abandonadísimo. Bueno, y lo que han encontrado ustedes es seguridad, claro, el martes tuvieron la seguridad a la inversa, no los dejaron pasar. Claro, exactamente, teníamos a, no sé, media comisaría, ya que el intendente dice que no tiene los policías suficientes, entonces capaz que media comisaría estaba ahí. El martes... Para proteger... Sí, para protegerse... Para proteger... Claro. Sí, no sé qué querían proteger. El patio... Escúchame, sí. ¿Y el martes que viene repiten esto? Y todavía la verdad es que no se habló. Es difícil a veces ponerse de acuerdo, muchas familias sienten la necesidad de hacerlo todos los martes, y por otro lado tal vez está bueno poder hacer otras cosas aparte de las marchas. Claro. Entonces, la verdad que no se habló todo esto, si se va a hacer el martes que viene. Digo, por ahí se pueden hacer de forma más dispersa, con algo más contundente. La última, Gisela, ¿quisieron detener a tu cuñado? No. No, lo quisieron retener ahí. No sé para qué. Porque, bueno, pasó, fue a saludar a su amigo y salió. Y después le querían, no sé, le querían explicar por qué no podía estar ahí, qué sé yo. La verdad que no le interesó escucharlos tampoco. Es decir que tu cuñado no pudo charlar con esta persona que trabaja en la municipalidad, ¿no lo dejaron ingresar directamente? Sí, él ingresó. Ah, ingresó. Ingresó cuando estaba del lado de adentro, dos policías, una policía mujer se le tira encima, lo tira contra una pared y lo que lo querían tener ahí. Después se acerca otro policía que también lo quería agarrar y nada, lo llevaron para el fondo, y ahí mi cuñado se encontró con este amigo, lo saludó y listo. Bueno, ¿qué es eso? Claro, ¿y qué, lo llevaron a un cuartito del fondo? ¿A dónde lo llevaron? No, todo ahí en el patio. Ah, todo ahí. Sí, creo que sí. Bueno. Gisela, muchas gracias y estamos viéndonos. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego. Y bueno, la diferenciación que hace Gisela es muy importante. Claro, la cucaracha. La diferenciación es central en esta historia. Si van a pedir justicia... La municipalidad entiende, los recibe, los puede recibir. Algunos, no todos, los puede recibir. Entonces, ¿por qué? Porque el reclamo es a quién. Cuando una persona fue asesinada, al fiscal, al juez de garantías. Bueno, ellos cambiaron, modificaron esa lógica. Fueron a fiscalía, pintaron algunas paredes, algunos, en fiscalía. Le están diciendo a la municipalidad, esto es un desastre. Es con ustedes. Tratemos de ver el escenario que este comando de patrulla que te estaba señalando, sí, el comando de patrulla, el jefe policial lo elige el intendente. Entonces, lo que hoy se dice desde la intendencia no es nuestra responsabilidad, pasa a ser una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, es todo tan vertiginoso y responde, insisto, a una decisión política del gobierno de Scioli de descentralizar los problemas, es decir, transferir los mismos. Quieren la plata, se las mando a las partidas, no tengo problema, subimos algunos puntos de coparticipación. Y listo. Ahora el problema lo va a tener el intendente. Porque juegan a las competencias. Ahora, si inauguran un destacamento, está Granados y está Hues. Aún si en el destacamento no hay personal. Si se abre la Bucetich, está Granados y está Hues. Entonces se tienen que bancar esto. Y me parece que estamos en una instancia que no se bancan nada. No se bancan nada. Entonces quieren hacer desde la función pública esta idea de que yo te relato el problema. Claro, pero vos sos funcionario público. ¿Podemos relatar el problema? Sí. Ahora, el ejercicio de la función pública recae en quien está ocupando un cargo, no en Gisela Reina. Entonces, ahí ingresa aquello de que el Estado somos todos. ¿Entienden más o menos por dónde va? Pero no somos todos para que todos, siendo más, apretemos más. No, no, no. Somos todos, estamos todos, para que entre todos apretemos menos. Y aceptemos que estas son las condiciones. Y esperar, la paciencia, no la rabia. Bueno, nos queda algo para charlar con ustedes respecto a la presentación de un libro que se hizo allá en el Consejo Deliberante. Que ya te contamos de qué se trató eso. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como se acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la noticia está colgada en ANRED. Nosotros no hacemos, y saben ustedes que nosotros no hacemos policiales, ¿no? Sino que desde este programa denunciamos lo que es la represión policial e institucional. El Estado como fuerza represiva. Tigre. Detiene a dos padres y a sus hijos menores por reclamar mejoras en escuelas. Esto es el título de ANRED, miércoles 14 de mayo. Dice, esta mañana, por la del miércoles, es decir, ayer, detuvieron a un padre y a sus dos hijos por reclamar mejoras edilicias para la escuela 21. También a un vecino que pasaba por el lugar, que preguntó qué pasaba. Personal policial lo tiró al piso y lo esposaron. Vecinos y familiares convocan a una protesta frente al destacamento policial y frente a la Fiscalía de Rincón de Milberg. Liberaron a los detenidos, ¿no? Podríamos decir que en Santiago del Estero fue, pues ya perdí de vista que en Santiago del Estero o en La Rioja o en Chaco, no sé en qué provincia, es un error de mi parte, pero, y es un error grosero, pero se está por juzgar a un periodista aplicándole la ley antiterrorista. Perdón, no es la ley antiterrorista, es un agravamiento de la pena. Si la Constitución Nacional fija el delito de sedición, lo que no estaba bien reglamentado el delito de sedición. Entonces, a partir de lo que votó el Congreso Nacional, pero fundamentalmente el oficialismo con un Carloto en el medio, lo que se llama ley antiterrorista es que estipula en un procedimiento lo que el delito de sedición establece en la Constitución Nacional. Bueno, le puede caer el peso de la ley, agravamiento de pena, delito de sedición, ley antiterrorista, si quieren ustedes, a un periodista que difundió las imágenes de un conflicto. Entonces, Difundir las imágenes del conflicto es comprendido como alentar a la sedición. En Tigre los padres estaban reclamando por una escuela. Mejor es una escuela. La policía los detuvo. Perdón, ¿quién dio la orden? Podemos pensar todo lo que querramos respecto a la policía. Ahora, ir a detener a los padres que reclaman por las mejoras en una escuela, ¿quién mandó la orden y quién la firmó? Te decía, no hacemos policiales, pero hoy a la mañana se escuchó la noticia en América 2 que habría sido detenido el asesino del niño de 3 años que fue asesinado en la masacre de Moreno Sur, de esta familia gitana. ¿Qué es lo que reclamaba la familia? Bueno, habría sido detenido hoy a la mañana el asesino de ese niño de 3 años y que hirió a su mamá y a su papá. Bueno, tenemos que dar vuelta a la página o si no nos quedamos acá. Ayer en la sala de sesiones del Consejo Deliberante se votó una ordenanza. ¿De qué trató la ordenanza y quien tomó la palabra? Es la primera vez que la escucho a Mariel Fernández, ¿no? De escucharla me refiero a prestar máxima atención a lo que estaba diciendo la concejal, que es el Movimiento Evita, es militante del Movimiento Evita, porque estaba hablando de violencia institucional. Y le entregaron a cada uno de los concejales, a los 21 concejales presentes, un libro, que ya te voy a leer un pasaje del libro. Quien participó de esta actividad en el día de ayer fue la mamá de Sebastián Bordón, Miriam. Y se hizo esta actividad en Moreno y Cintia pudo chequear que la misma actividad se hacía en La Plata. Supongo que se habrá hecho en varios municipios en donde tiene presencia el Movimiento Evita. Y retomando algo que se intentó hacer en el Congreso, que es hacer charlas, debates sobre violencia institucional. Bueno, escuchamos a la concejal Mariel Fernández. La campaña contra la violencia institucional principalmente se centra en la situación de los jóvenes de los sectores más humildes. Yo quisiera hacer un relato histórico corto, porque es sobre nuestra historia argentina y creo que todos la sabemos, que son las consecuencias del neoliberalismo en la Argentina y cómo el proceso de vaciamiento del Estado y la falta y la desindustrialización de nuestro país fue dejando a los trabajadores sin la posibilidad de llevar el pan a su casa. Esta falta de posibilidades que se acrecentó en los años 90 hizo que muchos chicos se criaran en hogares con padres sin trabajo, que se les haya quitado la posibilidad de educarse, de poder acceder a actividades recreativas y deportivas y la posibilidad de desarrollarse como personas. Para nosotros las personas no nacen ni buenas ni malas, sino, señor presidente, usted también que viene de sectores humildes, sabe por la situación que pasan los jóvenes y cuando ellos no tienen oportunidades. La construcción de la identidad para los jóvenes es muy importante y la falta de oportunidad para poder desarrollarse como personas en la cultura y en el trabajo muchas veces hace que estos jóvenes en busca de su identidad se identifiquen con cuestiones marginales. Muchas veces ser algo para los jóvenes puede ser cualquier cosa. A veces ser algo para los jóvenes de nuestros barrios es ser un dealer también, un vendedor de drogas. Y nosotros para que eso no suceda tenemos que darles oportunidades. Oportunidades de querer ser gente de trabajo, de que puedan elegir una profesión, de que puedan elegirse deportistas, que ellos puedan elegir ser cantantes, poetas, bailarines, militantes de la justicia social, que sean dignos de derechos, que sean algo bueno para ellos y para los demás. Desde la llegada del kirchnerismo se dieron muchos pasos, principalmente en el trabajo y la educación, pero todavía nosotros, como militantes barriales y de los sectores humildes y los trabajadores, sabemos que todavía falta mucho y que hay muchas heridas en los jóvenes que no se curan con más represión policial, sino que se curan con más oportunidades, con contención, con amor de nuestra sociedad, con entendimiento. Bueno, aquí tengo un libro que se llama No callarás, historias de gatillo fácil. Entonces, vamos a leer porque no sé, no tenemos tiempo hoy. No estamos ahí y hay otros compromisos, pero lo que hace este libro es recopilar los testimonios de los familiares de chicos que fueron asesinados. Cuando decimos gatillo fácil, estamos hablando del Estado. Y esta campaña que a la que hace referencia Mariel Fernández, la concejal Mariel Fernández, es contra la violencia institucional. Entonces, recordé a grande, las violencias, no una violencia, las violencias. No estoy cuestionando a Fernández, sino estoy tratando de poner en práctica aquello que nos es muy útil. Las violencias. Entonces, dentro de las violencias institucionales, la más cruel es esta. Esperaba ayer, cuando escuché el testimonio, que hicieran mención a que el asesino de Sergio Casal, pibe asesinado acá en Moreno, nunca fue detenido por la violencia judicial. González nunca fue detenido. Y al pibe, a Sergio, lo mataron aquí, en la parada de Las Flores. No escuché el nombre de González. Porque hablar de la violencia o de las violencias institucionales en este caso, nosotros tenemos que dar los nombres de quienes son los crueles. Bueno, un cruel es González, que lo asesinó por la espalda Sergio Casal. No lo he leído el libro. No estoy diciendo que desearía que esté aquí. Pensaba que ayer, ya que se hablaba de la importancia de hacer un abordaje a esta situación, que me parece bien lo que se hizo, no olvidar algo tan reciente, porque la semana pasada fue que se le informó a la familia que el asesino, el cruel policía, nunca estuvo detenido. Hay una segunda parte de la concejal Fernández, Mariel Fernández, en donde da el número de los asesinatos de gatillo fácil. Supongo que sacaron los datos de Correpi, ¿no? Quien más trabaja es Correpi esto. Pero bueno, acá da el número. Escuchamos. Todavía hay un paradigma de seguridad que criminaliza y estigmatiza a los jóvenes más humildes. O son usados, vuelvo a repetir muchas veces, como mano de obra barata de narcotráfico. En los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional, con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. Me parece que nuestra respuesta como ciudadanos, como partes del Estado, es seguir promoviendo y trabajando con la ciudadanía por más derechos para ellos. Quiero leer un pedacito de un fragmento del documento de la campaña contra la violencia institucional. En la campaña apostamos por una política integral que permita ir formulando el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, campos de actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e internacionales de protección de derechos. Destacamos la participación comunitaria como un factor fundamental en la discusión y creación de las políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno. Estamos frente a un momento bisagra donde además de pensar lo urgente, hay que pensar con responsabilidad, a largo plazo. El país que dejamos a las generaciones que vienen. Ese es nuestro desafío. Por eso también quiero saludar, además de los compañeros y compañeras que se están comprometiendo con la campaña contra la violencia institucional, también a los compañeros y compañeras que veo en el público, que sé que son militantes sociales, que van promoviendo desde el barrio la organización en el deporte y la cultura. A todos ellos muchas gracias y vamos por lo que falta, compañeros. Bueno, Bernardo me decía, Suárez es el periodista o el camarógrafo, es de Santiago del Estero, estaba filmando cuando un policía quería encadenarse. Entonces, como filmó eso y lo puso al aire, sí, Juan Pablo Suárez, así. Es un tema que cobró vigencia en los medios nacionales estos días. ¿no? Lo tomaron, la ley antiterrorista, ¿no? Los medios nacionales, cuando se aprobó la ley antiterrorista, que insisto, es un agravamiento de las penas a partir de lo que establece la Constitución Nacional, lo señalaron como al pasar y no le dieron entidad. Bueno, ahora puede aplicarse esto en Santiago del Estero. Me decía el gringo esto de Tigre. Bueno, leo las dos líneas porque son muy descriptivas. Ocurrió el miércoles, 7:30 horas aproximadamente, un grupo de padres se dirigieron a la escuela primaria 21 y secundaria 17 a constatar que las obras que habían prometido el día de ayer se estaban llevando a cabo. Al encontrarse con la ausencia de la obra, salieron caminando por ruta 27 hasta la calle Rosales, donde el día de ayer informaron a las autoridades que se iban a manifestar pacíficamente cortando el tránsito de manera parcial. Antes de que corten el tránsito, efectivos de la policía bonaerense detuvieron al papá de 4 alumnos de la escuela. Es un padre con 4 hijos que van a la escuela. Ramón Cisterna. A un vecino que se acercó a preguntar por la situación, fue tirado al piso y esposado, Rubén Aranda, y a 2 menores. Los adultos recibieron golpes y los menores de 14 y 15 años fueron esposados entre sí. Uno de ellos recibió un cachetazo por parte de un oficial de la policía bonaerense. Hay una foto que se cuelga en red, que es una niña de la escuela, imagino. Dice, no queremos otra dictadura, que devuelvan a los chicos que se llevaron, son menores. Tigre. El municipio de El León, que quiere ser presidente. ¿No? El kirchnerismo lo puede tomar a esto tranquilamente, porque es Tigre. Ahora, Santiago del Estero es un lugar estratégico de alianza política del gobierno nacional y el provincial. Después los Juárez dijeron, vamos a construir otro feudo. Y lo están haciendo. O sea, ya se aplica de esta forma. Escuché por estos días críticas hacia el fallo condenatorio de los compañeros de Las Heras, pidiendo la absolución. Compañeros, fueron condenados a reclusión perpetua. Cuando venía el laburo a hacer, uno de los compañeros, Cortés, vino acá a decir, tenemos que hacer algo para que no me condenen. Y fueron condenados, pero no solamente eso, que fueron condenados, sino que el martillo lo bajó la presidenta de la Nación el 1 de marzo, cuando, inesperadamente para muchos, hizo mención del asesinato del policía Sayago. Entonces, yo vuelvo y cierro con esto. Yo vuelvo que nosotros hemos construido las condiciones. Cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad. Mi compañera hace muchos años viene bregando por interpelar el sentido común. Muchos otros lo hacen. Porque construye un consenso social en base a ese sentido común. Entonces, todas estas situaciones que dolorosamente tenemos que describir, tenemos que informar para que ustedes sepan, para que estén alertas y saber reaccionar ante una situación potencial como la que estamos. Acá hay escuelas destruidas, ¿o no hay escuelas destruidas? Digo, para que sepan qué hacer. Tienen el derecho a defender la educación. Lo tenemos que hacer. Pero no nos puede sorprender que haya en exploración una ley antipiquete. No nos puede sorprender. No nos puede sorprender que se coloquen más cámaras o que próximamente haya un comando de patrulla, que es el sueño dorado de Granados y cuyo jefe policial debe ser elegido por el intendente. Mientras nosotros pensamos en el Mundial y hay una sarta de pelotudeces todos los días, acá están definiendo otro policía que debe compartir su criterio con el actual jefe departamental. Es decir, vamos a tener dos policías antes de policía comunal. Más gendarmería, que hay muy pocos ahora. Casi no está gendarmería en el distrito. Pero empecemos a estar alerta sobre la cantidad de policías que vamos a tener. En nombre de la seguridad, sin discutir las inseguridades. Bueno, mañana vamos a leer las historias que están en este libro, que se llama No callarás, historias de gatillo fácil. Nos tenemos que despedir. Quienes hicimos recorte hoy, Cintia, Bernardo, Julián, Rubén, quien les habla,